junto a Mario Stanojevich, ¿no? Director de Comercio Interior de la provincia. Bueno, hablamos sobre un tema excluyente, un tema que siempre habíamos tratado, que es el tema del gas envasado en la capital y también en la provincia de La Rioja. Y bueno, consultarle, ¿no? La pregunta recurrente, antes de saludar Mario Stanojevich, buenos días Mario para Radio Nacional, y consultarle, ¿cuál es la real situación que se está viviendo con el gas envasado en La Rioja? Bueno, la situación actual es que nosotros la semana pasada, el 20 y el 21, estuvimos reunidos con la Dirección Nacional de Gas Licuado. Hay 8 provincias que hemos acordado con la Nación firmar un nuevo acuerdo con respecto a los cupos que la Nación asigna a las empresas petroleras, a las empresas fraccionadoras de gas licuado. Y a partir de allí la Nación está barajando asignar a cada una de las provincias. Hemos recibido una primera información en el transcurso de esta semana. La hemos contestado pidiendo que se normalice el cupo de acuerdo del año 2009, es decir, lo que ingresó para comercialización en el año 2009 a través de cada una de las fraccionadoras que trabajan en nuestras provincias y a través de cada una de sus distribuidoras. Y bueno, la idea es que Nación está replanteando este tema, y calculo yo que en el transcurso de hoy y mañana va a haber una definición respecto de cuál es el cupo que la Nación definitivamente va a asignar a la provincia. Nosotros en principio hemos logrado, en la reunión de la semana pasada, que la Nación respete el cupo de lo que venía en el año 2009. Por lo menos esa es la promesa. Estamos esperando que terminen los números para ver a través de qué fraccionador y de qué distribuidora va a llegar esas garrafas aquí en nuestra provincia. Este nuevo convenio con la Nación no implica perder este cupo que se logró en el mes de febrero. No, implicaría más cupo, es decir, nosotros lo que hemos pedido es que se respete el año 2009 y que haya un cupo extra que permita a la provincia cubrir el déficit del mayor crecimiento en cuanto al consumo. Es decir, nosotros venimos con un consumo creciente desde el año 2007 hasta ahora. Ese consumo creciente se ha visto desbordado porque, si bien la cantidad de gas que tiene es cada vez más, es mucho mayor la demanda que la oferta. Entonces, esto es lo que pasa acá, pasa en Catamarca, pasa en Jujuy, pasa en Salta, en toda la provincia de Nueva Guinea, que son las que tienen problemas puntuales importantes en estos momentos. La Nación todavía no ha acordado con ninguna de ellas, ha hecho una propuesta general. Hemos discutido un marco de acuerdo, hemos discutido un marco nuevo de control también, conjunto entre Nación y provincia, y esperamos que se defina entre hoy y mañana. Esto, la situación que se está viviendo en La Rioja, en la cual, bueno, se dice que hay desabastecimiento. Esto, ¿cómo se lo podría interpretar? ¿Como que excede la demanda, hay desabastecimiento? ¿Es para preocuparse o para tener atención? Si entendemos el desabastecimiento como la falta de oferta de un producto, no hay desabastecimiento, porque gas está llegando en la misma cantidad que llegaba el año pasado. O sea que no hay falta de producto. Si entendemos desabastecimiento como que el país no tiene producto, tampoco hay, porque el país está exportando, es decir, las petroleras están exportando gas licuado de petróleo, con lo cual teóricamente no se puede hablar de desabastecimiento. Ahora, si entendemos el desabastecimiento como que la demanda supera la oferta, en ese sentido sí, porque la demanda de gas, este plan que ha sido muy inclusivo, es decir, ha permitido a muchas familias que antes no usaban gas, o incluso a familias que usaban gas más caro, como es el gas propano en tubo de 45 kilos, comercializar más barato a través de garrafas de 10 kilos, todo eso ha hecho que la cantidad de gente que se vuelca al gas en garrafa sea mayor que la cantidad de garrafas que llegan normalmente a la provincia. Eso es lo que hace que se produzca un desabastecimiento parcial, que es consecuencia de que la oferta es menor que la demanda. ¿Se podría hablar de especulación, Tarojevich? No, porque la gente, los distribuidores están retirando todo el gas que la fraccionadora les entrega y están vendiendo todo el gas que tienen. No es un problema de especulación con respecto al precio. Sí es un problema de especulación con respecto al precio, que aprovechando la situación de que había más demanda y ellos tenían garrafa para vender, les vendían más cara. En esos casos nos hemos accionado y estamos esperando que se mantenga la situación para funcionar con más crudeza todavía. Mañana entonces dice que se podría ya tener saber ¿Cuánto va a ser el cupo de extra que va a recibir la Rioja dentro de este grupo de 8 provincias? Esperemos que sí, la Nación está trabajando el tema entre hoy y mañana, que nosotros somos 8 provincias que estamos esperando realmente las cosas hace un par de meses ya, que la Nación define este tema, y nosotros hemos venido con las presionadoras en estos momentos, están viendo los números, no se olviden que este es un lugar chileado, que la Nación invierte en esto millones y millones de pesos. Es una cuestión muy simple: por cada garrafa que se vende a 16 pesos, la Nación está poniendo 12 pesos y pico por cada garrafa, o sea, en el país, no solamente en La Rioja, en el país, o sea que es un programa, digamos, muy oneroso para la Nación y para todos los argentinos, porque en definitiva somos el dinero, es el Estado argentino el que pone el dinero. Por lo tanto, cuando se administran dinero que es público, sino que son privados, la Nación tiene que tomar todos los recaudos necesarios para digamos, esa plata vaya a donde corresponda y no que se aproveche alguno de decir que está vendiendo gas en el mercado interno y lo está exportando y de paso también recibiendo subsidios. O sea que todo eso hay que ser muy cuidadoso y la Nación se ha tomado su tiempo como para poder recibir. Independientemente de este cupo extra, en esta época invernal, ¿van a seguir recibiendo un cupo más, digamos, extra, valga la redundancia, por esta época de bajas temperaturas? Sí, porque la fracción lo que hacen es, digamos, prorratear el cupo que ellos tienen en todo el año de manera distinta. Es decir, no es el mismo, la misma cantidad de toneladas que comercializan en enero que la que comercializan en julio. O sea que ellos ya tienen previsto un mayor incremento en estos meses invernales. A ese incremento, aparte, hay que sumarle el cupo extra que la Nación otorga y, por lo tanto, esperamos con este nuevo arreglo que nos mantenga. La palabra de Mario Stanojevich, director general de Comercio Interior, Sergio de la Provincia, analizando esta situación del gas y, bueno, esperando por este convenio que entre hoy y mañana podría definirse entre la Nación, a través de la Secretaría de Energía, y 8 provincias de la República Argentina para tener un cupo extra en cuanto al gas envasado. Bueno, Carlos, eso sería mañana. ¿Habría novedades entonces sobre la ampliación de este cupo? Exactamente. Bueno, algo que es muy importante, ¿no?, y que llevaría tranquilidad a toda la sociedad que ha venido, bueno, padeciéndolo ya desde hace un tiempo, ¿no?, con este tema de que no hay garrafas y que, bueno, por ahí cuando se tiene que salir a buscar no hay o están cerradas los lugares que se venden estos productos, ¿no? Exactamente, y sobre todo que alcance para cubrir toda la demanda existente que en algunos momentos no se hace inalcanzable, ¿no?, y hace presagiar estas situaciones de desabastecimientos en cuanto al gas envasado.